Hoy se cumplen 3 años del macabro hallazgo del cuerpo de mi padre, mutilado, a metros de su casa, a 200 metros de su casa, a 100 metros de un destacamento policial de la provincia y a 300 metros de la sección A45 de Santiago, el barrio Vinalar. Pero nadie vio nada. Esa es la impunidad que manejan acá en Santiago del Estero los mafiosos que nos gobiernan. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el gobierno, el sigamos creciendo. Esa es la mafia que maneja Santiago del Estero, los intereses. Por supuesto, lo que están haciendo con el crimen de Raúl Domínguez es ocultar la terrible defraudación de renta, bautizada por el gobernador como mega estafa de renta de la provincia. Pero bien, nosotros nunca lo escuchamos hablar al ministro de Economía, por ejemplo, encargado de renta de la provincia, el único ente recaudador que tenemos, decir que quiere justicia por Raúl Domínguez, decir que quiere justicia por este hombre que denunció la corrupción adentro del Estado. Pero se ve que molestaba la presencia, la sola presencia de Raúl Domínguez. Se ve que molestaba lo que él sabía o lo que no sabía y que denunció, como tantos empleados estatales que hoy acá nos están cuidando también, nos mandan infantería como si fuéramos delincuentes. Los delincuentes están adentro de la casa de gobierno, no somos nosotros delincuentes. Nosotros somos gente pobre que lucha pidiendo justicia, porque acá justicia para los pobres no hay. Tampoco le escuché al señor gobernador hablar nunca y decir, quiero justicia para Raúl Domínguez. Se ve que les conviene. Se ve que quieren que nos cansemos nosotros, que nos cansemos de caminar, que nos cansemos de luchar. No nos vamos a cansar nunca. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando por nuestras víctimas, porque vale la pena y nosotros tenemos dignidad. Nosotros corre sangre por nuestras venas, no dinero como ustedes. Por eso vamos a seguir luchando y no nos vamos a quedar callados nunca y no tenemos miedo tampoco de lo que nos pueda pasar. Vimos pasar la vida por el frente de nosotros con la pérdida de nuestros seres queridos y no vamos a bajar los brazos. Por ninguna circunstancia y menos por ustedes, manga de mafiosos, ladrones, asesinos, genocidas. Vamos a seguir luchando y pidiendo justicia todos los viernes que sea posible. Y vamos a marchar por donde nosotros queramos, porque tenemos la frente bien en alto, porque sabemos quiénes son nuestros seres queridos. Acá está una madre, la madre de Iván Artaza. En octubre se van a cumplir 5 años que fue asesinado por una patota, hija de punteros políticos de este gobierno. Y todavía esa pobre madre no puede conseguir que se le haga juicio el caso de su hijo. Está la esposa también de Ovalo Brito, que tuvo que esperar 23 años para que se le haga un juicio. ¡Qué vergüenza! No fue una dictadura militar, fue en plena democracia, escribe Ovalo Brito. Tuvo que esperar 23 años para que no tenga nada. No se lo sigamos creciendo de Gerardo Zamora. Acá también acompaña la mamá de Eva del Valle. Un muchacho que trabajaba para los familiares de Cantos, que ahora quiere justicia porque le sacan las cosas de él. ¿Por qué no se fija en la justicia que tiene que hacer? Se va para los 6, 8 años. No tenemos nada. No hay justicia para nadie, no hay justicia para el pobre. Y nadie está exento, eso es lo más triste. Que nadie está exento de que les pase lo mismo que nos pasa a nosotros. Supuestamente, la repercusión que tuvo el caso de mi padre cuando empezó era tremenda acá en Santiago del Estero. Pero no se habla en ningún medio. Ningún medio nos quiere atender. ¿De qué democracia hablamos? Esta es una democracia chiquita, con bota de militar todavía, con torturadores adentro de la policía, con asesinos, así como hicieron desaparecer a Juan Ramón Díaz, en la cañada de Talaposo, a pocos kilómetros de las termas de Riondo. La policía asesina de Zamora. y todavía no se puede saber qué hicieron con el cuerpo de ese muchacho. Claro, pero seguramente está escapado, no está acá, está desaparecido. ¿No se acordaba a tiempo de la dictadura militar, como decía Videla? No están muertos, simplemente están desaparecidos. Este es el gobierno que tenemos, la policía, esos son los que nos cuidan y sin querer nos matan. Y después tenemos la justicia, por supuesto. Abelardo Bajús, un neurótico que tenía el juez, muy querido por Gerardo Zamora. La familia lo denunció, la familia de Raúl Domínguez lo denunció por todo el mamarracho que hizo con el caso. Y en vez de ser destituido, fue ascendido a camarista para que siga haciendo daño. Y hoy está de camarista en segunda nominación en los tribunales para seguir haciendo daño. Gustavo Herrera, también, que no hizo nada. Se descubrió cuando estaban hablándole a una testigo falsa para que venga a declarar de quién era el supuesto asesino de Raúl Domínguez. Salió por América 2. La charla que tenían los mafiosos esos que se visten de azul con una señora que le ofrecían dinero para que vaya a declarar de que a Domínguez lo habían muerto a pocos metros de su casa. Entonces el hombre no más renunció. Porque así se maneja esto. La policía maneja todo. Así se manda las cagadas, hacen los chanchullos y después se lo tiran al cuerpo a la familia. Porque la familia, en vez de ser víctima, es victimario. Lo mismo están haciendo con un compañero de ustedes, con Johnny Barrera, o sea, en Frías. Están haciendo lo mismo. No, lo mataron a Johnny Barrera porque la hermana se drogaba. Claro, ahora son todos drogadictos, son todos enfermitos. No con el gobierno y la seguridad que tenemos. Y Marcelo Pato sigue siendo el jefe de policía, después de todas las cagadas que se manda a la policía. Lo mismo pasa con Ricardo Daives. En la masacre del Senal, a las 2 horas, a las 0 horas del día lunes, sale a decir que era un motín común y corriente cuando había más de 40 personas muertas y asesinadas adentro del penal. Y hoy por hoy sigue siendo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Derechos humanos para un genocida como él, que entregaba a sus compañeros cuando estudiaba en Tucumán para que la CIDE y los milicos los torturen y los maten. Él es el que está en Derechos Humanos acá en Santiago del Estero. Esa es la mafia que maneja Santiago del Estero. Esa es la mafia de Gerardo Zamora. Nosotros sigamos creciendo. Pero esta es la página de atrás. La página de atrás, sigamos creciendo. Y nosotros como pobres tenemos que salir a la calle a marchar, a pedir justicia. Porque no nos queda otra. Y pobre de aquel que le pueda pasar lo mismo que nos pasa a nosotros, porque va a tener que sumarse a nosotros a la marcha también para seguir reclamando justicia, como tanta gente que hoy está aquí presente.